Ese día, sin lugar a dudas, fue un día glorioso, luminoso, lleno de virtudes, lleno de futuro, lleno de realidad, de genialidad, de sabiduría, de muchachos de ciencia, de muchachos alegres. Ese día, por fortuna, los estudiantes no eran sospechosos ni posibles bombas de tiempo. Ese día la Universidad de Sonora logró para sí misma el honor de ser la segunda universidad nacional con un permiso para transmitir radio. Radio de cultura, radio de educación, radio de aproximación de los hombres y mujeres de ciencia a la comunidad. Radio de arte, radio de gente que quiere escuchar otras cosas y que se hacen redes, las primeras redes sociales que yo encontré. Fueron sin lugar a dudas las tejidas por esa radio, esta radio, nuestra radio. Ese día de 1962 quedó grabado en la historia de Sonora. Así de grande fue el evento, porque tener una radio alternativa fue, sin lugar a dudas, pionera de la radio cultural, de la radio no comercial en el noroeste. Gracias a las personas que fundaron esta radio, yo apenas tengo 35 años de ser miembro activo de esta comunidad y siento que no hay otra casa, al menos radiofónica, para mí como mi casa. Gracias, Radio Universidad. La venganza te agradece. Fernando Fuentes Fierro te agradece. Y todo el Chunga Escuadrón, sin lugar a dudas, nos quitamos el sombrero para gritar jubilosos. Que viva la radio universitaria.